Lección número 4. Nuestraesperanza.cl. Para el 24 de enero de 2015. Sabiduría divina. Sábado 17 de enero. Para memorizar. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Proverbios capítulo 8, verso 22. La sabiduría reaparece en este momento en Proverbios. Ver Proverbios capítulo 1, versos 20 y 21. Y los textos de esta semana dejan en claro que la sabiduría es la verdad según existe en Dios, la fuente y el fundamento de toda verdad. Este énfasis en el carácter absoluto de la verdad contrasta con parte del pensamiento contemporáneo, especialmente en Occidente, para el cual la verdad se considera como relativa, circunstancial, cultural, y que varía de una persona a otra. Sin embargo, este concepto no es bíblico. Mi verdad debe ser la misma que la tuya, sencillamente porque la verdad es universal. No pertenece a nadie en particular, sino a toda la humanidad, ya sea que la humanidad lo reconozca o no. Es interesante que la famosa pregunta que hizo Pilato a Jesús, ¿qué es la verdad? Juan capítulo 18, verso 38, surgió en respuesta a la afirmación de Jesús, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Verso 37. La verdad absoluta, existe y aún nos habla a nosotros. Lo que importa es si nosotros escuchamos y obedecemos lo que nos está diciendo.